Hola, queremos darte la bienvenida a este espacio informativo y de reflexión llamado Identidades Cibernéticas. Nosotras somos Renata, Paulina y Mariana, y juntas trabajamos para construir esta plataforma en la cual te puedes mover con toda libertad y conocer sobre problemáticas sociales vigentes en nuestra era electrónica. Somos testigos que la realidad digital se encuentra perpetuamente latente a nuestro alrededor, reformulando la manera en la cual nos desenvolvemos y nos relacionamos con nuestro entorno. Es por ello que hemos decidido dedicar el tiempo para analizar la problemática que presenta la temática de identidad o identidades en el ciberespacio. Debido a la magnitud del Internet y de las posibilidades en cuanto a su uso, identificamos como tema clave la construcción identitaria del Homo Digitalis, de manera que se logra entrever todos los conflictos que surgen a través del cuestionamiento hacia cómo se configura la construcción social de individuo y comunidad en lo digital. Mismas que pueden llegar a configurarse en aspectos tan significativos y problemáticos como son el ciberbullying o el ciberacoso, pasando por la posibilidad de linchamientos digitales, así como el papel del anonimato y el encubrimiento identitario en todo este proceso. ¿Es el Homo Digitalis un ciudadano responsable? ¿Qué leyes se le adjudican en su comportamiento? ¿Quién es el mediador de aquello de lo que se habla o no en el mundo del Internet? ¿Existe la discriminación y el racismo en este espacio digital? Todos estos temas serán tratados en nuestra plataforma, en donde aquellos que nos leen o nos escuchan encuentren un lugar reflexivo en el cual informarse de esta realidad cotidiana y creciente, incitando si bien a un actuar más responsable en cuanto al uso de las tecnologías y las consecuencias que retribuyen en nuestra realidad inmediata. Pues recordemos que la línea divisora entre lo físico y lo digital ha desaparecido por completo.